A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola, muy buen día para todos. Bienvenidos vecinos y vecinas de la comuna de Quintero a una nueva emisión del programa informativo municipal que preparamos para usted desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero y que cuenta con el gran apoyo de esta radio comunal que posibilita que lleguemos hasta sus hogares, lugares de trabajo a través de su señal FM y de Internet. Vaya para todos ustedes un gran abrazo en este que es el último fin de semana del mes de octubre de 2022. Tenemos un fin de semana largo y en Quintero habrá diferentes actividades que organizan los distintos departamentos municipales para usted, que en breve les estaré informando. Aprovecho esta instancia para saludar a todos los colegas de la Municipalidad de Quintero que el día 28 de octubre celebraron su día, así como aquellos que se acogieron a retiro recientemente, y un saludo muy especial a las familias de los colegas que ya no están con nosotros y entregaron lo mejor de ellos para el engrandecimiento de nuestra comuna. Pasemos a revisar los titulares de esta semana. Carabineros y Delegación Presidencial de Valparaíso comprometen esfuerzos para enfrentar la delincuencia en la región. Departamento de Educación Municipal entrega reconocimientos por años de servicio y por retiro voluntario. Oficina Municipal de Fomento Productivo de Quintero realizará actividades familiares este fin de semana largo. Encargados de convivencia de los colegios de Quintero participaron en un encuentro. Oficina del Adulto Mayor presentó el programa de Red Local de Apoyos y Cuidados. Municipio inaugura camarín en canchas municipales de tenis. Estas noticias y otras informaciones y avisos que tenemos para usted los revisamos a partir de este momento. Carabineros y Delegación Presidencial de Valparaíso comprometen esfuerzos para enfrentar la delincuencia en la región. Tras una extensa reunión solicitada por la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, el jefe de la Quinta Zona de Carabineros y la delegada presidencial accedieron a mejorar los canales de comunicación entre las instituciones y reforzar las acciones preventivas en materia de seguridad pública. La cita, desarrollada en Valparaíso, contó con la asistencia del alcalde Mauricio Carrasco Pardo y el Pleno del Consejo Municipal de Quintero, quienes manifestaron a las autoridades regionales y policiales el temor y el malestar de los vecinos por el aumento de los delitos en toda la comuna. Conversamos con la delegada presidencial Sofía González, el alcalde de la comuna de Concón y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, Freddy Ramírez, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y el jefe de la Quinta Zona Valparaíso, general de Carabineros, Edgar Jofre Peña. Hemos tenido una muy buena reunión con la delegada presidencial y también con el general de zona de Carabineros, también en conjunto con parte del director de la asociación y algunos alcaldes que no la acompañan al día de hoy. Efectivamente, tal como decía la delegada, hay puntos muy importantes y lo primero es el trabajo colaborativo. Acá nosotros no entendemos otra forma de enfrentar la delincuencia y trabajar en seguridad pública si no es trabajando en conjunto. Entendemos las dificultades que tenemos, nosotros hoy día los municipios estamos carentes incluso de muchas situaciones normativas que nos permiten contratar, por ejemplo, más patrulleros de seguridad pública. Para nosotros es imperante también un cambio en la legislación y un cambio también en las facultades que vamos a tener como municipalidad. ¿Cuál fue el acuerdo? Trabajar más en conjunto, profundizar el trabajo específico, no solo como asociación, sino que en cada comuna, porque cada comuna también tiene realidades particulares, y ahí la delegada se ha comprometido a hacer ese trabajo, además de incorporarnos en distintas instancias regionales de trabajo en seguridad pública, y por supuesto nosotros nos transformaremos en promotores del convenio con el OS-14 Carabineros. Bueno, como gobierno hemos reiterado que efectivamente poder abordar las temáticas, la problemática, la demanda de nuestros ciudadanos, ciudadanas en materia de seguridad es una tarea que debe ser abordada de manera conjunta, de manera colaborativa, articulando también las distintas capacidades que tienen los organismos del Estado para hacer que nuestro trabajo sea más eficiente, que sea más eficaz, a propósito también de las distintas atribuciones que tenemos. Y en ese sentido creemos que esta reunión va en la dirección correcta. Nos hemos reunido hoy con la Asociación de Municipios, que reúne 18 municipios de la región de Valparaíso, para poder tomar algunos acuerdos. El primero de ellos estuvo vinculado a poder fortalecer canales de comunicación respecto de toma de decisiones para focalizar mejor también las distintas estrategias o acciones que se toman desde la delegación y en particular también desde Carabineros y la PDI. Por otro lado, el poder construir de manera conjunta un plan particular para la época estival, recogiendo las necesidades de los territorios que por naturaleza, históricamente también tienen mayor demanda durante este tiempo, y finalmente el cómo también incorporar la mirada local a instancias más generales, pero también donde tenemos puestas nuestras prioridades respecto de, por ejemplo, el crimen organizado. Primero que todo, quiero agradecer al Consejo Municipal en pleno que hoy día nos acompañó a esta reunión, que nos recibió la delegada presidencial, una reunión más de 3 horas, y qué importante que estuvo el general de Carabineros de la Quinta Zona, porque lo que todo el mundo pide son más carabineros, pero no es la solución, tenemos que trabajar entre todos en conjunto. Una de las cosas que preocupantemente, como lo dijo nuestro presidente, el alcalde Concón de la asociación, que se le están traspasando peligrosamente responsabilidades a las municipalidades que no nos corresponden. Eso le queda muy claro porque hoy se le está traspasando desde la ciudadanía a las municipalidades responsabilidades que son del Ministerio del Interior, que les corresponde a las policías, tanto carabineros como PDI. En el salimos de trabajo, nosotros hemos puesto en la mesa que nos ayude nuestra delegada presidencial, que siempre ha tenido la disposición de recibirnos, que podamos trabajar en estos planes de colaboración, ¿cierto?, entre las municipalidades y carabineros. Y nosotros también salió en la mesa ahí la posibilidad que se pueda trabajar del Ministerio del Interior, que lo vean los distintos ministerios competentes, en que nosotros los municipios podamos ayudar en los trabajos administrativos a carabineros. Y no nosotros reemplazar carabineros en la calle. Y algo muy importante que también trabajamos, que ya se nos viene el periodo estival y también a solicitud tanto de los distintos consejos municipales, de la ciudadanía, también se nos comentó de parte de Carabineros cómo enfrentar en forma conjunta con la delegación, con la gobernación también, que pone muchos recursos, las municipalidades de mejor manera el periodo estival, que sabemos que ya estamos prácticamente encima. Nos sentamos, escuchamos los problemas, el parecer. Y aquí hay una sola conclusión: el trabajo en conjunto, el trabajo colaborativo y, pues, sobre todo, poniendo a disposición las distintas capacidades que tenemos, tanto nuestra institución, los municipios y quienes intervienen en este proceso, estamos muy de acuerdo que hay materias que vamos a comenzar a ejecutar en el mediano y corto plazo. De nuestra parte, yo le he pedido a los alcaldes que podamos trabajar en los convenios de colaboración a través de nuestro departamento OS-14, porque en definitiva se toman a nivel local las necesidades y los problemas donde podemos llegar con la respuesta a aquellas situaciones que no muchas veces se reflejan en los análisis criminales o que no muchas veces se reflejan en las denuncias. Y también nos estamos haciendo cargo de las sensaciones que tienen que ver con lo subjetivo. Si bien es cierto, hay una herramienta que es tremendamente potente y poderosa como el sistema táctico de operación policial, el STOP, donde se reflejan los números de la denuncia, también he tenido la oportunidad de comentarle a los alcaldes cómo estamos preparando el periodo estival, cuál va a ser el reforzamiento que vamos a recibir como región para enfrentar el verano y también el método y la forma que tenemos como región de Valparaíso para trabajar con nuestras fuerzas de tarea y con nuestros equipos focalizados. Departamento de Educación Municipal entrega reconocimientos por años de servicio y por retiro voluntario. La Dirección de Educación Municipal reconoció el pasado martes en solemne ceremonia a 53 funcionarios, entre docentes, educadoras de párvulos y asistentes de la educación. Así lo dio a conocer la directora Daen Edith Varas. Los galardones fueron entregados por 10, 20, 30 y 35 años de servicio y por retiro voluntario de manos de las autoridades municipales, representados por los concejales Antonio Aguayo, el presidente de la Comisión de Educación, Mario González, José Varas y Tamara Tello, y la directora de Educación Municipal, Edith Varas. En la oportunidad se galardonó por retiro voluntario a los asistentes de la educación: Mario Guedes Bahamonde de la Escuela República de Francia, María Muñoz Flores del Liceo Politécnico de Quintero, Beatriz Vergara Nadia del Liceo Politécnico de Quintero, Marisol Sandoval Cisternas del Colegio Valle de Narau y Cecilia Bea Fernández del Colegio Valle de Narau. En las mismas circunstancias, se reconocieron a los siguientes docentes que se habían retirado durante el año 2021. Olivia Gaete Basáez, de la Escuela República de Francia, Marcos Navakovich Holguín, del Liceo Politécnico de Quintero, y Marcos Morales Baeza, del Liceo Politécnico de Quintero, y durante el año 2022, a la profesora Eugenia González López, de la Escuela República de Francia. El concejal Antonio Aguayo, presidente de la Comisión de Educación, se refirió a la ceremonia. Estoy muy contento en lo personal por ver a tantos funcionarios de la educación, profesores, asistentes de la educación, cumpliendo ciclos. Y eso me llena el corazón porque han formado a tantas y tantos jóvenes, adultos, hoy en día ya con familia. Y eso refleja el buen trabajo que cada una ha realizado. Siempre es importante destacar en los años de reconocimiento. Creo que más allá de un sueldo mensual, ¿cierto? Aquí hay otra cosa, aquí hay un tema de vocación. Y eso no se encuentra en cualquier profesión. Así que reconozco y agradezco a cada uno de los que hoy día estuvieron presentes por la labor, por la sintonía que han tenido por mucho tiempo para poder contribuir con la educación pública que cada uno de nosotros quiere. Oficina Municipal de Fomento Productivo de Quintero realizará actividades familiares este fin de semana largo. Dos entretenidas actividades gratuitas para toda la familia tiene programadas la Oficina de Fomento Productivo de la Municipalidad de Quintero para este fin de semana largo. Se trata de una feria de emprendimiento rural en la localidad de Valle Alegre, amenizada con un espectáculo musical y que contempla la participación de artesanos y productores agrícolas de la comuna. Además, se desarrollará en el Parque Municipal de Quintero una expo anime con la presentación de cosplayers, visitantes y locales, ilustradores y puestos de ventas de souvenirs. Así lo dio a conocer Jorge Peralta León, encargado de la Oficina de Fomento Productivo. Quiero extenderle una invitación para este fin de semana largo, donde vamos a tener visita del sector turístico foráneo. Y nosotros tenemos actividades programadas, las cuales queremos invitarlos a que participen. La primera actividad va a ser desarrollada el día 29 de octubre, este sábado, en la localidad de Valle Alegre, específicamente en el pasaje Las Rosas con Avenida Parroquia, donde se va a instalar una feria de emprendimiento rural que contiene a emprendedores de esa localidad, exclusivamente de esa localidad. Esta actividad va a ser, tal como decía, el día sábado a contar de las 11 de la mañana y se va a extender hasta las 19 horas. Va a estar acompañada de emprendedores locales con su propuesta rural, más un show y actividades recreativas para que ustedes vayan a visitarnos y fortalezcan nuestra propia identidad y nuestro comercio comunal. La otra actividad a la que quiero invitarle es una expo anime especial Halloween, que va a ser justamente el día 31 de octubre en relación a Halloween, y va a ser desarrollada en el Parque Municipal. Esa actividad va a ser de las 12 de la mañana, actividad gratuita entre paréntesis, familiar, va a ser de entre las 12 del día hasta las 19 horas en el Parque Municipal. También contamos con bastante entretención del mundo cosplay y de todas las actividades relacionadas a ese segmento. Esto se logra gracias al apoyo de nuestro alcalde, don Mauricio Carrasco Pardo, y al Honorable Consejo Municipal. Como siempre, a la mitad del programa hacemos un alto en la revisión de las noticias y programamos una canción que para el caso de hoy traemos de invitados a los inigualables Charros de Lumaco con su canción Fiesta para Rato. Thank you. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Luego de esta breve pausa musical, ya estamos de regreso junto a ustedes con las noticias más relevantes de la semana. Encargados de convivencia de los colegios de Quintero participaron en un encuentro. En dependencias del Liceo Politécnico se realizó la primera jornada del programa de apoyo a la convivencia escolar, con la participación de colegios municipales y particulares subvencionados de Quintero y Concón. Es un trabajo interesante que se enfoca en las herramientas que se usen para gestionar una buena convivencia escolar, explicó la directora de Educación Municipal, Edith Varas. Consultado, Sebastián Figueroa, sociólogo que encabezó este encuentro, explicó que pertenece a la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y tiene el carácter interdisciplinario con sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales y profesores, aplicando la estrategia desde la investigación para la acción, que acompaña a las comunidades de los colegios involucrados en temas de convivencia escolar con una metodología participativa. La idea, dijo, es trabajar en torno al bienestar de las comunidades educativas buscando mejoras en temas de convivencia, de bienestar, de violencia escolar en vista del próximo año, que no parte de un diagnóstico previo, sino que realiza este análisis en forma colectiva, en conjunto con las escuelas para saber lo que puede estar pasando al interior de ellas, tanto en Quintero como en Concón, cómo se está abordando estos temas. Todo se verá en conjunto, desde la comunidad hacia la comunidad, tanto por el diagnóstico como para el diseño de nuevos planes educativos y estrategias, sostuvo Figueroa. La primera jornada de escuelas de la comuna de Quintero, en donde participaron escuelas no solamente de tipo municipal, sino que también particulares subvencionados, una jornada mixta en torno al bienestar de las comunidades educativas, en donde además participaron en escuelas de las comunas de Concón. Es interesante la jornada porque nos invita a plantearnos temas de bienestar, de violencia escolar, de convivencia escolar para las escuelas y para lo mejor también pensando en el próximo año y en el diseño de nuevos planes educativos para las comunidades educativas. La Oficina del Adulto Mayor comenzó con el programa Red Local de Apoyos y Cuidados, que por los próximos 3 años beneficiará a personas con dependencia moderada o severa y también a sus cuidadores. En esta primera etapa, los diversos departamentos del municipio y organizaciones comunitarias acordaron la forma de trabajo para el desarrollo de este programa, que está destinado a 70 hogares de la comuna. El programa no solo está destinado a personas mayores, sino que también para cualquier niño, niña, adolescente o personas con movilidad reducida y que estén al cuidado de otra persona. Para más información, pueden consultar a la Oficina del Adulto Mayor llamando al teléfono 32-2379-752. O escribiendo al correo adultomayor@muniquintero.cl. Pasemos a escuchar lo que nos señaló la encargada de la Oficina del Adulto Mayor, Flor Figueroa. Estamos iniciando este año 2022 con un nuevo programa que está a cargo, obviamente, de mano de la Oficina de Adulto Mayor, pero que se relaciona específicamente con las personas cuidadores y personas con dependencia moderada severa, para obviamente desarrollar este programa nuevo que es el programa de, local de redes de apoyo y cuidado. Bueno, primero, en primera instancia, nuestra intención es primero conocer y establecer una red de trabajo local con todas las unidades, servicios, instituciones, organizaciones en general de la comuna de Quintero para, obviamente, una vez que se implemente este programa, poder trabajar con las familias, las diadas en este caso, que es el cuidador y la persona con dependencia, trabajar directamente y de manera más integral. No solamente lo que entrega el programa, que en el fondo es un apoyo y es cuidado, pero además también con las redes que tenemos a nivel local para poder desarrollar una atención mucho más integral. Esta es nuestra primera instancia, nosotros estamos recién recogiendo la información de las personas que pueden ser beneficiadas dentro de este programa y posteriormente ya comenzaríamos a contar, bueno, tenemos de aquí a un mes más aproximadamente para empezar a establecer ya los tres componentes que tenemos que empezar a desarrollar. Y el primero obviamente es la invitación a ser parte de este programa en el cual estamos. Este programa tiene una duración de 3 años, así que es muy interesante porque es una de las primeras iniciativas desde la política pública de establecer también una red de apoyo hacia el cuidador, cosa que antiguamente siempre, por lo general, siempre se trabaja con grupos vulnerables, pero se descuida a la persona que cuida a la persona con dependencia. Acá, como les comentaba, nosotros iniciamos con un listado de prelación que es enviado desde el Ministerio de Desarrollo Social, donde se cumplen algunos requisitos. Uno de ellos, obviamente, que tienen que tener personas con dependencia moderada o severa, familias en general. El otro es el 60% del RCH, que es lo que se pide en todos los programas en general, que pertenezca a la comuna. Y el resto de los criterios en realidad van a ir emanando en la medida que también los servicios, de acuerdo a sus usuarios, vayan identificando y que tengan ciertas necesidades de esta índole para poder nosotros ahí realizar una intervención. Lo que hace el programa y lo que está haciendo en este minuto es evaluar si efectivamente hay un grado de dependencia moderado o severa que cumpla con ese requisito. Y lo otro es el tema de los cuidadores, que los cuidadores no tienen que ser cuidadores pagados, tienen que ser cuidadores que... propias de la familia, algún amigo, un vecino, alguien que de manera voluntaria se está haciendo cargo, o no sé si voluntaria, pero obligada quizás por el hecho que es la única red de apoyo que se hace cargo de esta persona con dependencia. Municipio inaugura camarín en canchas municipales de tenis. Con una clínica para niños y un campeonato entre las mejores raquetas locales, se inauguró el camarín de las canchas de tenis, ubicada en el Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo. Las nuevas dependencias tuvieron un valor de 14.466.512 pesos financiados con fondos municipales y son una solución definitiva que consiste en un amplio camarín con servicios higiénicos, el que en los próximos días se completará con un equipamiento que permita guardar implementos de los deportistas, los que cada día aumentan en número. Por esta razón, el Consejo Municipal, por solicitud del alcalde Mauricio Carrasco, aprobó los fondos que permiten la compra de un container y habilitarlo de acuerdo a las necesidades de los deportistas que practican tenis, como lo señaló el encargado de la Oficina de Deportes, Antonio Latrille. La directora de Desarrollo Comunitario, Marixa Verdejo, dijo: estamos muy contentos inaugurando, que es un gran paso que hemos dado como municipio, y damos el agradecimiento a nuestro alcalde y al cuerpo de concejales que nunca se niegan a hacer alguna aprobación o a modificar algún presupuesto para que los niños puedan tener esta instancia. Estamos viendo que hay muchos niños que vinieron con sus mamitas. Sabemos que el día de sábado es como para dormir hasta tarde, pero ellos son disciplinados y vienen a hacer. Ahora tenemos una clínica deportiva de tenis, pero estos niñitos entrenan todas las semanas. Así que estamos muy contentos trabajando para eso. Sabemos que con esto vamos a ir derrotando todos los espacios que la misma sociedad te va quitando. En nuestra sección de avisos, hoy día queremos informar a toda la comunidad que desde el cementerio municipal nos informan que la tradicional misa del Día de Todos los Santos se realizará el martes 1 de noviembre a las 12 horas en el recinto del cementerio municipal ubicado en Loncura. También la oficina de becas de la Municipalidad de Quintero informa que se extendió el plazo para postular a través del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica FUAS. Si no alcanzaste a ingresar al FUAS.cl para postular a la gratuidad y beneficios estudiantiles, informamos que se extendió el plazo hasta el día 2 de noviembre. Las personas que aún no lo han hecho pueden ocupar esta oportunidad y postular para contar con este apoyo al financiamiento de sus estudios para el año 2023. Las personas que necesiten apoyo de la oficina de becas pueden agendar su hora de atención escribiendo al siguiente número telefónico vía WhatsApp: más 569 30 18 92 85. Más 569 30 18 92 85. Y con estas informaciones paso a despedir el programa del día de hoy, agradecido como siempre de la fiel sintonía de ustedes, amigas y amigos, vecinas y vecinos de Quintero, que nos sintonizan cada semana a través de las ondas radiales de esta emisora y a través de su señal de internet. Agradecemos a todos ustedes el apoyo y la atención que nos brindan, y también a quienes sintonizan las radios de esta comuna. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, siempre con más informaciones y datos de interés para usted. Que tengan un excelente fin de semana, un gran comienzo del mes de noviembre de 2022. Hasta pronto y muchas gracias por su atención. Esto fue el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.